tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿De qué manera vendrá Jesús? Porque esta es una pregunta que en la Biblia está muy clara, pero lamentablemente a veces encontramos algunas interpretaciones un poquito distorsionada lo que Jesús dijo y lo que la Biblia enseña acerca de su venida. Ahora, hay quienes se hacen problemas porque dicen, pero ¿cómo si el Señor viene en el hemisferio norte, cómo lo van a ver los del hemisferio sur? Bueno, si nosotros no creemos en un Dios todopoderoso, claro que es un problema. Pero para Dios no es problema. Además, tenemos que recordar lo que nos dijo San Mateo 24:27, lo que nos dijo el Señor a través de este Evangelio. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Para el Señor no hay ningún problema. Ahora, yo no sé, a veces nos hacemos algunos problemitas como este. Digo problemitas porque para Dios no es problema, pero estoy pensando, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces. Mira, tirábamos que tiene que ver con la venida de Jesús. Un momento, si uno analiza esto, ¿se podía alimentar con 5 panes y 2 peces a todas las personas? Bueno, eso es un imposible. Bueno, lo que nosotros aquí tenemos, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo, que dice que como un relámpago que sale del oriente. El relámpago, yo he tenido la oportunidad de cruzar Argentina, este lugar cuando hay tormenta. Ya. ¿Sabes tú que la pampa se ve completa con un solo relámpago? Fue impresionante ver lo que es realmente allí en ese lugar cuando hay tormenta. Se veían los campos, como hay mucha planicie en estos terrenos, ¿no es cierto? Incluso uno lograba ver hasta las vaquitas que estaban pastando allí. Y no era claro, era de noche. Pero un solo rayo iluminaba toda la pampa. Era un espectáculo que uno, que no lo ve mucho por acá en el sector, en Chile, donde estamos nosotros. Pero en esos lugares realmente es impresionante. Así que cuando la venida de Cristo dice, porque como el relámpago que sale del oriente, estoy pensando un relámpago de esta naturaleza que Dios va a crear con su venida, con su luz que Él tiene, lógicamente va a iluminar toda la tierra. Porque dice, así será también la venida del Hijo del Hombre, dando a entender que su venida, de qué manera vendrá, de una manera visible y no de una manera escondida como algunos lo dicen, lo hablan y lo predican, que Dios va a raptar a las personas. Es un tema muy peligroso porque Jesús viene con sus santos millares y todo ojo lo verá. Eso es una cosa que está clarísima. Así que este concepto del relámpago me gusta mucho porque el relámpago ilumina, el relámpago abarca más de lo que nosotros pensamos y para todos será clarísimo la venida del Señor Jesús. Hay otros textos también que están allí en 1 Tesalonicenses 4:13, un texto bien interesante. ¿Sí? Y justamente en el día domingo, me parece, yo hacía alusión justamente a este texto porque los discípulos en su caminar ya después de la venida que Cristo ascendió al cielo, ¿no es cierto? Vieron que los discípulos estaban muriendo y qué vamos a hacer. La muerte está siendo un enemigo que nos está quitando toda esperanza visible de lo que fueron las enseñanzas de Jesús. Y sabes, es interesante también que el Señor nos hace una advertencia. ¿Por qué razón? Porque hay muchas interpretaciones, hay personas que dicen, a mí me parece, yo creo que, además a eso hay que sumarle a aquellas personas que dicen que pasaron por la experiencia de la muerte, pero regresaron, que estuvieron, podríamos decir, a las puertas del cielo, por decirlo de alguna manera, que vieron un túnel largo y que al final del túnel había una luz y que Dios les decía que todavía no, y en fin, o algo así. Y eso confunde porque hay una cantidad de interpretaciones diferentes. Sin embargo, acá el Señor nos dice claramente en el texto que tú acabas de mencionar, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No queremos que ignoréis. O sea, el Señor nos ha dado suficiente información para que nosotros no seamos ignorantes acerca de esto. Pero la información tiene que venir de Él, tiene que venir de las Sagradas Escrituras. Fíjate, trata o se refiere a la muerte como un sueño. Y así también lo hizo Jesús cuando se refirió a la muerte de Lázaro, ¿recuerdas? Claro, mira, el texto en el versículo 16, justamente tocando más central el tema de qué manera va a entrar Jesús, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que tenemos que hacer énfasis en la última parte: los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron, que bajaron al descanso, con la bendita esperanza de la resurrección. No todos los muertos, solamente aquellos que bajaron al descanso creyendo en la promesa de nuestro Dios. Claro, porque alguno podría haber pensado, bueno, y nosotros vamos a morir, porque es el pensamiento justamente que había en esta época, y nosotros vamos a morir y no vamos a ver a venir al Señor en las nubes de los cielos. Y Pablo aclara y dice, no, todos lo vamos a ver. Porque después dice, el 17, él tenía esta esperanza de estar vivo cuando él viniera a Jesús, ¿no es cierto?, cuando venga en gloria y majestad. Él dice luego nosotros, en el versículo 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primero, el Señor resucitará a los que creyeron en Él, pero los otros, los vivos, también juntos, dice, irán a morar a lo que Dios ha prometido en su segunda venida. Esto significa que de qué manera Jesús va a venir, es una manera visible, no es una manera que algunos, como lo dije anteriormente, escondido va a raptar, sino que todo ojo le verá también, lo dice la Escritura. Y la esperanza que dice acá en el 18, el versículo 28, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, hay quienes dicen que lo veremos con los ojos del Espíritu, pero los que los traspasaron, ¿podemos decir que tenían ojos tan espirituales como para que lo puedan ver? Aquí habla de todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, dice. Entonces, tenemos que tener bien en claro, el Señor será visible para todos. Todo el mundo le verá. Y esto es lo que dice la Sagrada Escritura, no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Entonces, tenemos que considerar que el Señor vendrá en forma visible. Y no importa en qué hemisferio estemos, si en el norte o en el sur, o por donde venga el Señor, de todas maneras, todos le verán. Y cuando digo todos le verán, es porque todo el mundo le verá, o sea, incluidos nosotros. Entonces, por eso que tenemos que tener claro esto, y tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para estar seguros de lo que estamos diciendo. Yo creo que las palabras de Cristo mayormente nos dan una efectividad de que esto es algo real, que no es una cosa que en la mente de alguien apareció. Ha quedado tantos siglos escrito y ha llegado hasta nosotros gracias al milagro de Jesús de cuidar su escritura, para que nosotros tengamos la esperanza, la certidumbre y la confianza de que Jesús vendrá en gloria y majestad con sus ángeles, y todo ojo le verá. Y también dijo, ¿te acuerdas tú que lo dijo él? Tú lo acabas de decir. Y los que lo traspasaron también estarán presentes, porque él lo prometió. Sí. Verán venir al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Así que son hechos que abogan porque la venida de Jesús es una venida real, no espiritual. Y sabes, creo que otra cosa que tendremos que decir, que los muertos que mueren en Cristo resucitarán inmortales. Inmortalidad. Nos encontramos mañana, amables oyentes. Bendiciones. Si confiamos en el Señor con respecto a un evento tan increíble como la segunda venida, ¿por qué no confiamos en Él en cada aspecto de nuestra vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.